continuamos aquí con nuestras visitantas. Es, en este caso son estudiantas, son todas mujeres de la Escuela Luis Quesada de primero, tercera y primero, segunda, ¿sí? De los dos primeros. Primero, primera. Bien. Y Alma, vos de primero. Tercera. Tercera. Muy bien. Las vamos a presentar. Díganos los nombres, cuéntenos aquí, han venido. A ver quiénes están. Hola, me llamo Nicole y soy de primero, primera. Muy bien. ¿Quién más? Hay un montón, pero cuesta al principio hablar. ¿Alguien más? ¿Te quieres presentar? Me llamo Agostina y soy de primero, primera. Muy bien. Bien. Bueno, se viene la radio ahí en la Escuela Luis Quesada. Están a través de un proyecto del Mendoza Educa que quieren poder llevar a cabo la radio. Por eso nos han venido a visitar a La Mosquitera. Aquí la Escuela Luis Quesada, que está muy cerquita también de La Mosquitera, que es del Bermejo, y le vamos a preguntar entonces si ustedes escuchan radio. Sí, sí escuchan. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bien, ¿y qué les gusta escuchar de la radio? ¿Qué les llama la atención? Música. La música, bien. O sea que el programa que hagan debería tener música. Claro, sí. Y información para saber de lo que pasa. ¿Qué tipo de información, qué tipo de música manipularíamos nosotros, no? Y no sé, cualquiera. Sería respecto a lo que está pasando, informarnos. Porque hay mucha gente que no se informa de lo que pasa. Bien, ¿y cómo se informan? Porque a veces nos pasa, por ejemplo, con algunos temas, esto es algo, yo se los tiro y ustedes me dicen qué piensan, ¿no? Algo que planteamos muchas veces acá en La Mosquitera. Unos temas que nos pueden decir una lectura de lo que pasa, algunos medios de comunicación, y hay otros que nos van a decir otra cosa, ¿no? A ver, por ejemplo, algunos nos pueden decir que el paro de ayer se hizo porque son todos vagos y vagas que no quieren trabajar, o que el paro no tuvo acatamiento, y otros nos pueden contar que en realidad hay una crisis grandísima en este país y que por eso se para. ¿Ustedes cómo se van dando cuenta con qué información quedarse, con cuál no? No sé. Y la verdad que eso lo vamos a ir diciendo, lo vamos a ir hablando con los chicos, porque la verdad que sí, que los medios hegemónicos cómo manejan la información. La verdad que me parece algo sumamente importante, de suma importancia, que los pibes tengamos nuestra propia radio, ¿no? De que nosotros también somos capaces de manejar la información, ¿no? De manipular la información. Porque esto de manipular la información, se trata de poder, ¿no? Cómo te convencen a través de la radio, diarios, revistas, televisión, ¿no? Cómo te van convenciendo a través de las mentiras, ¿no? Y con los pibes vamos a ver de lograr eso, ¿no? De que no se nos mienta más, ¿no? Claro, que digamos la verdad, de destaparle los ojos a la gente. Claro, ¿no? En base a eso se va a hacer varios programas, ¿no? Se puede tener varias programación de lo que nosotros querramos, ¿no? Ahí proponían las chicas sobre música, ¿no? Que se puede hacer ciertas críticas hacia ciertas canciones, ¿no? Por ejemplo, las canciones tan machistas que escuchamos ahora, ¿no? Pero eso ya se va a ir arreglando, ¿no? Y ahí me imagino que habrá una diversidad. Por ejemplo, si hablamos de música, ¿qué música les gusta a ustedes? Reggaetón. Ajá. Cumbia, trap, cuarteto. ¿A vos? Rap. Rap. El rap. ¿A vos, Alma? A mí me gusta todo tipo de música, exceptuando el reggaetón. Y Bien, ahí está la diversidad, ¿no? Y cómo entre todas esas mezclas nos vamos encontrando, van a ir eligiendo, se van a ir, ¿no? Van a ir armando también sus propios programas. Y en cuanto vos decías información, y en cuanto a información, ¿qué cosas les llama la atención? ¿De qué temas les gustaría hablar? Por ejemplo, como el Franklin. Uh-huh. Eso. Uh-huh. Todo el mundo no lo sabe a eso. O sea, el mundo, digo, en el sentido de Mendoza, Argentina, uh-huh, de lo que está pasando con el agua. Eso sería información. Claro, también esto va a ser un espacio muy bueno para manipular el tema del respeto, ¿no? No sé si manipular es la palabra correcta, pero como manejar un poco más el ámbito del respeto, que esto nos va a servir bastante a los pibes y a las pibas, ¿no? Va a servir para encontrarnos, ¿no? Para ver que no todos pensamos igual, que el otro no piensa igual que yo, y que tenemos diversos temas, ¿no? Pero como decíamos recién, como comentábamos recién, Gaby, con el tema del respeto, ¿no? Que esto va a servir bastante también. Totalmente, ¿no? Y en esto también pensaba ahora, miren, todas ustedes son, son todas mujeres. También hay temas que nos involucran a las mujeres, ¿no? Que esos también se preguntarían sobre alguno de estos temas. Como por ejemplo la violencia, digo, ¿no? Hacia las mujeres. ¿Cómo vivimos nosotras la violencia, ¿no? Ya con tan solo 13, 14, 15 años, ¿cómo vivimos la violencia nosotras siendo tan pequeñas, ¿no? ¿Cómo nos denigran por ser mujeres, ¿no? ¿Cómo lo vivimos nosotras, ¿no? Eso también sirve para contar, ¿no? ¿Cómo vivimos nosotras la violencia? Y no sé, como yo no la vivo. Quisiera saber lo que se siente, pero no la vivo. Uh-huh. Y es lo mejor que puede pasar de no vivirla, la violencia. Pero la veo en todas las noticias y todo eso, y es feo que hay muchas muertes y violaciones y cosas hasta con las mismas niñas, con niñas, y las niñas no tendrían que vivir eso. ¿Y no te parece que también vivimos violencia a través de que un compañero nos grite cosas en la calle, ¿no? En el recreo, que sí. Un señor, ¿no te parece eso violencia también? Sí. Claro, ¿no? Como las pibas a tan corta edad vivimos estas cosas tan terribles, ¿no? Con tan solo 13 años, ¿no? Esto va a servir un espacio para encontrarnos entre pibes y pibas. Sí. Buenísimo, ¿no? Un espacio donde van a poder hablar de todo, desde la música que les gusta, desde las situaciones de violencia, desde el fracking, como vos decías, de todo lo que les preocupa, es válido, porque lo que tienen es eso, la posibilidad de la voz, y lo van a armar ustedes, y lo van a hacer ustedes, así que la verdad que está buenísimo que suceda eso. Bueno, gracias por venir hasta acá. De nada. No, de nada. ¿Quieren mandar algún saludo? Sí, a mi mamá, Noelia. Y a mi papá, Sebastián. También. ¿Vos también? Dale, Agostina, ¿quién le manda saludos? Alejandra y Alejandro. Dale, a los Alejandros y a las Alejandras. Muy bien.